A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El senador Rodolfo Ni Novoa aún no definió si ingresará a sala o pedirá licencia para cuando se vote el proyecto interpretativo de la ley de caducidad. El presidente José Mujica tramita los acuerdos ministeriales en la residencia de Suárez y Reyes. Esta mañana en su audición, Radial Mujica agradeció el plan de contingencia que la Facultad de Medicina le presentó ayer para paliar la crisis en el hospital Pereira Rosell. El presidente también se refirió al futuro del país y de los desafíos que deberá enfrentar, asegurando que en pocos años Uruguay se sumará a la cola de los países desarrollados. Los médicos de salud pública y privada están realizando un paro nacional de 24 horas en reclamo de que se mantengan los beneficios que les garantizan las cajas de auxilio. Se agrava el conflicto en la banca oficial y desde hoy se realizan paros de 20 minutos por regiones del Banco República en todo el país. Trabajadores de la planta de la Teja de ANCAP se movilizan hoy ante el directorio de la empresa estatal para reclamar una mesa de negociaciones. En breve comenzará el traslado de presos a la nueva cárcel de Punta de Rieles, que albergará solo a reclusos que estén penados. Está cumpliendo un paro en el hospital de clínicas debido a la realización de una asamblea. La Cámara de Senadores se reunirá esta tarde en sesión extraordinaria. Hasta las 16 hay problemas en el suministro de agua potable en Pando y Las Piedras. En el deporte, Peñarol y Tacuarembó preparan el partido de mañana a las 20:30 en el Centenario, que pondrá al día el calendario de la apertura. La dirigencia de Nacional busca una solución por la situación de Pereira y Calzada y aguardan una reunión con el representante de los jugadores que siguen separados del plantel. Trujillo Hebraica, Unión Atlética Biguá, Anastasia Kader y Cordón Bohemio jugarán esta noche por la Liga Uruguaya de Básquetbol. En el panorama internacional, al menos 108 personas murieron y unas 500 se encontraban desaparecidas tras un fuerte terremoto seguido de tsunami que afectó anoche la costa oeste de Indonesia. La corrupción que afecta a la gran mayoría de los países del mundo complica a la lucha contra la inestabilidad financiera, el cambio climático o la pobreza, según un informe de Transparencia Internacional. Tiempo fresco, cielo nuboso y 16 grados de temperatura tenemos en Montevideo. Máxima prevista para hoy, 19 grados. El pronóstico dice templado en el sur y caluroso en el norte, con cielo algo nuboso y claro, periodos de nuboso. El tiempo en el interior. Artigas, claro, 20 grados. Colonia, nuboso, 18. Durazno, nuboso, 18. Rocha, cubierto, 14. Punta del Este, nuboso, 15 grados. El presidente de la República, José Mujica, cree que en pocos años Uruguay se sumará a la cola de los países desarrollados. En su audición radial, Mujica se refirió al futuro del país y de los desafíos que deberá enfrentar. El mandatario consideró que la construcción de un Estado moderno para el futuro debe ser una gran causa común y de unidad nacional. Por lo tanto, pobre de ellos si no tienen un Estado que sirva y que sea francamente eficiente. Pero estaremos a la altura de ese desafío y, por lo tanto, ¿será posible que el Uruguay en los próximos 7 u 8 años se conecte a la cola, para empezar, a la cola de los países desarrollados? Es posible. No es un imposible, no es un sueño. Veremos cuando cierre el año un crecimiento tremendo del Producto Bruto del Uruguay. Veremos una disminución de la desocupación en forma importantísima. Estaremos lejos de haber solucionado los problemas de equidad en nuestra sociedad y de indigencia, pero estaremos mejor, incuestionablemente mejores. El presidente Mujica agregó que Uruguay tendrá una oportunidad histórica para un cambio sustantivo, pero también habló sobre la necesidad de estar preparado por si el país sufre un retroceso. Nuestras cifras de exportación, nuestro crecimiento de la economía, nos pueden llevar a una visión de que estamos en otro mundo. No. es un buen punto de arranque y un buen punto de compromiso, pero podemos retroceder si no estamos a la altura de las circunstancias. Este es el desafío que tenemos por delante. ¿Seremos capaces de construir una sociedad moderna? Lo van a decir los próximos 5 o 6 años. Sería lamentable que dejemos escapar esta oportunidad histórica que la historia, el mundo de hoy, las nuevas relaciones de poder y de intercambio nos están deparando para sorpresa de muchos. Era el presidente José Mujica. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. Sigue sonando. ¡Cui, cui, cui, cui, cui! Sigue sonando. ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Suena que suena. Suena que suena. Sigue sonando. ¡Cacaraco, cao! Y más vale pañuelo en mano que estornudo volando. Tomá Libre Defense. Buena para las defensas. Mejor para vos. Libre Defense te hace bien. Carne, mi carne, carne, mi carne, hermanos somos hermanos, con la promo gemelo, ganás miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelo, destapás y ganás. Nueva yerba Libre Defense. Pídela en el comercio de tu barrio. En Canelones, calles, plazas, recolección de residuos, alumbrado, saneamiento. Solo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con la contribución y la patente. Informate por planes de pago al 433-222-88 en municipios y oficinas comunales. Comuna Canaria. Informe de Exteriores. El Ministerio del Interior analiza la instalación de nuevos sistemas de comunicaciones al admitir la existencia de inconvenientes con el actual 911. El viceministro Jorge Vázquez dijo esta mañana que el nuevo programa permitirá a la policía trabajar mucho mejor. Se trata de un sistema interno de control por huella digital, según resaltó Vázquez. Vázquez aclaró, por otra parte, que los inconvenientes del 911 no son tales como se han publicado en días anteriores, ya que los problemas en el software se solucionaron y se sucedieron debido a algunos cambios que se implementaron. Nosotros tenemos un problema que es crónico, debemos reconocerlo. El 911 no da las respuestas que nosotros desearíamos, que Dios y la población desearía que diera. Nosotros estamos migrando hacia un sistema de control diferente. Tenemos algunos pasos para cumplir, que es fundamentalmente mejorar el tema de comunicaciones. El Ministerio del Interior tiene algunos problemas de comunicaciones. Algunos de ustedes lo saben muy bien porque manejan la radio policial. Y conviven más de un sistema de comunicaciones. Lo que estamos buscando es un sistema de comunicaciones único para toda la policía, que sea bien eficiente, que alcance primero a toda el área metropolitana, que no tengamos zonas negras donde no se escucha en forma adecuada y donde no nos escuchen los delincuentes cuando la policía entra a operar. Y eso creo que en pocos días o en pocas semanas vamos a tenerlo pronto. Estamos estudiando más de una opción. Creo que si nosotros ponemos a funcionar el Centro de Comando Unificado, que ya está pronto, tiene un nivel de avance de un 98%, eso está pronto, y a esto le agregamos un buen sistema de comunicaciones, la policía va a poder trabajar técnicamente mucho mejor. Estamos implementando un sistema ISIS, que es el de control por huella digital. Estos son elementos tecnológicos que le va a permitir a la policía ser realmente eficiente y ustedes van a notar un cambio sustancial en términos de pocos meses. Eran parte de las expresiones del viceministro del Interior, Jorge Vázquez, quien esta mañana participó aquí en el Parlamento de una jornada sobre clasificación de presos en el sistema penitenciario. informó Javier Toledo. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena, la vacuna 10 puntos. Santa Elena, innovar es nuestro principal desafío. Los Cerros de San Juan y Estancia Santander rematan jueves 28 a las 16 horas en la Rural de Tacuarembó 30 toros Hereford largos, anchos y rústicos, 15 toros Angus, 1465 Hereford y Aberdeen Angus. Rematan Valdés y Escritorio Dutra. Administra Banco Santander. Recuerde, jueves 28, Los Cerros de San Juan. En bolsas, a granel o en big bags, granulado o líquido. Isusa garantiza el contenido de nutrientes en todas sus fórmulas y en todas sus presentaciones para que su cultivo crezca con calidad y Isusa. Uruguayos trabajando para una tierra fértil. FUBA compra todo tipo de artículos en plata, monedas, platería criolla, oro. Superamos cualquier precio. También joyas, relojes y monedas de oro. Llámenos 2901-0594. Fábrica Uruguaya de Alhajas, 2901-0594. Si no hay avances en 10 días, Adeón Canelones se declarará en conflicto y comenzará a aplicar paros perlados. Cristian Adam, presidente del gremio, dijo a Radio Monte Carlo que si aún así sigue sin abrirse un ámbito de negociación real, se pasará a la ocupación de los lugares de trabajo. Hasta la fecha no hemos tenido un ámbito real de negociación. Primero, no cumpliendo lo que establece la ley de negociación colectiva, que establece justamente la obligación de negociar, no la obligación de acordar, pero sí la obligación de que las partes se sienten en un ámbito tripartito o bipartito. Si es un ámbito tripartito es con la participación del Ministerio del Trabajo, que es efectivamente lo que hoy Adeón está reclamando y ya presentó el pedido de la creación del ámbito en el Ministerio de Trabajo la semana pasada. En ese marco la Asamblea resuelve declararse en preconflicto con un plazo de 10 días para crear el ya nombrado ámbito o para generar el ámbito mencionado, y si no hay avance con respecto a nuestra plataforma y con respecto a la contrapropuesta, porque nosotros debemos establecer que lo que dice la Intendencia hacer una propuesta para nosotros es una contrapropuesta, en el entendido de que Adeón presenta una plataforma y la Intendencia presenta otros puntos que en algunos casos no contempla las reivindicaciones de Adeón. Entendemos que efectivamente lo que se está dando es una contrapropuesta. En ese marco se establecen 10 días, queda facultada la comisión directiva, si no hay avance, para declararse en conflicto y empezar a ejecutar medidas que van desde paros perlados por sectores hasta transcurrido un tiempo prudencial que nosotros establecimos como fecha el 20 de noviembre, pasar a las ocupaciones de los lugares de trabajo por eje y por ruta. ¿Qué tendría que pasar para que se destrabe el conflicto? Primero generar el ámbito de negociación, y entendemos que si hay avance en ese ámbito quedarán en suspenso las medidas. Si no hay avance, y las va a estar valorando efectivamente la comisión directiva en diálogo constante con los trabajadores mediante recorridas departamentales, se pasarán a ejecutar las medidas ya nombradas. Era Cristian Adam, presidente de Adeón Canelones. Lo que sé es, va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. Si su camión Mercedes-Benz hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro. Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Los Cerros de San Juan y Estancia Santander rematan jueves 28 a las 16 horas en la Rural de Tacuarembó, 30 toros Hereford largos, anchos y rústicos, 15 toros Angus, 1465 Hereford y Aberdeen Angus. Rematan Valdés y Escritorio Dutra. Administra Banco Santander. Recuerde, jueves 28, Los Cerros de San Juan. Gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Life 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo Gemelo, destapás y ganás. problema. Para ser líder del mercado es necesario, entre otras cosas, tener el stock más amplio, las marcas más famosas, el mejor precio, trabajar sin descanso, ofreciendo el mejor servicio y apuntar siempre a la calidad. En La Rique, mantenernos como líder del mercado es una tarea que asumimos todos los días. Con la gente que sabe, todo rueda mejor, siempre. Guatemala 1165, a una cuadra y media de la Torre de Antel. Teléfono 2-902-1773. Rocha informa. Técnicos del CURE, Centro Universitario de la Región Este, están recorriendo los departamentos de Maldonado, Rocha y 33, haciendo conocer la propuesta educativa para el año 2011. Se trata, de acuerdo a lo señalado por los mismos, de una propuesta que apunta a la enseñanza, la investigación y la extensión, tratándose de dinamizar el cometido del CURE, que es profundizar el proceso de descentralización de la Universidad de la República, ampliando la oferta académica de enseñanza, investigación y extensión. Se trata concretamente de ciclos iniciales optativos, vía alternativa de ingreso a la universidad, en dos orientaciones, social y ciencia y tecnología. Las carreras que se propone a los estudiantes de educación media una vez culminen esta parte de los estudios es licenciatura en diseño de paisaje, licenciatura en turismo, licenciatura en educación física, tecnicatura en informática, tecnicatura en telecomunicaciones, tecnicatura en relaciones laborales, módulo de diseño y creación artística y licenciatura en gestión ambiental. Remarcaron los informantes que los requisitos de ingreso son el bachillerato diversificado de enseñanza secundaria o bachillerato tecnológico o educación media tecnológica de la UTU. En lo que tiene que ver con las preinscripciones, se anunciaron para el mes de diciembre y las inscripciones para febrero. El CURE viene funcionando desde hace ya algunos años en los departamentos de Maldonado, 33 y Rocha, como un apéndice de la Universidad de la República, en diferentes propuestas que hasta el momento han despertado el interés de la población y particularmente de los estudiantes que ven la posibilidad de especializarse en distintas carreras que están vinculadas al entorno donde viven. Para el Circuito CORI hemos elaborado este informe en el Servicio de Informativos de Nueva Radio Las Cano. Adelante, Montevideo. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Traigo tu tonada en una antigua canción, sangre de la sangre de mi corazón. Azúcar Bella Unión, nuestro azúcar. ¿Quieres ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. Acevedo Díaz y Hugo Prato, es la esquina de Mari Carmen. En cocina y parrilla, el más alto nivel al mejor precio. Reservas por el 24-03-46-55. Informe de Exteriores. Continúa sesionando el Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes, encabezado por el presidente de la República, José Mujica. Una reunión que comenzó a las 8 de la mañana y que se va a extender hasta las 14 horas, según han anunciado los voceros de Presidencia de la República. Diversos temas se han manejado durante esta mañana y parte del mediodía, como por ejemplo la Asociación Públicos Privados, un informe de el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, pero el tema más polémico y que ha concentrado la atención de los ministros ha sido los dichos del comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales. Recordar que Rosales había dicho el viernes pasado que como militar estima que hay un principio rector de la conducta, que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano la opinión que tiene es que se debe acatar y respetar el resultado de las urnas. Esto fue el viernes pasado en torno a la ley interpretativa, precisamente de la ley de caducidad, lo que ha generado molestias en el oficialismo, e incluso la mesa política del Frente Amplio ha rechazado estas expresiones en la jornada de ayer. Rosa Villa ya se reunió con el presidente de la República, José Mujica, para intercambiar posiciones acerca de este tema que ha generado polémica, como decíamos. Hoy a las 15 horas va a recibir al comandante en jefe Rosales para ver qué resolución se adopta en el Consejo de Ministros y trasladársela al militar. A las 14 horas entonces estará terminando el Consejo de Ministros, a esa hora le estaremos ampliando lo que aquí acontezca. Desde la residencia Suárez, informó Juan Carlos Yacosa. Informa. La intendencia de Maldonado culminó ayer la construcción de dos íconos de Punta del Este y con los trabajos de la primera etapa de la reparación del hormigón de las calles de la península. En la víspera, por cuenta y orden de la intendencia, una empresa colocó el hormigón necesario para construir la base de sustentación sobre la cual se levanta la famosa escultura La Mano del artista chileno Mario Irrazábal, construida en el verano de 1982. El director general de obras de la intendencia, Rafael Meilán, manifestó que se arregló la base de La Mano porque uno de sus dedos había empezado a moverse más allá de lo deseado. Para poder recomponer la situación, se consultó a varios expertos e inclusive al propio artista. Luego el ingeniero Ever Pereira presentó un proyecto de reconstrucción de la base sobre el cual se trabajó. Meilán señaló que a partir de ahora una base de hormigón por debajo de la arena abarcará a todos los componentes de la escultura, lo que evitará que se caigan. Es una estructura, dijo, que fue hecha para un año, pero finalmente terminó siendo un ícono de Punta del Este. Por esta razón, decidimos darle una mayor sustentabilidad. Eduardo Castro Núñez, desde Radio San Carlos, para el Gran Circuito Cori, adelante Montevideo. Participamos en esta edición noticiosa del martes 26 de octubre de 2010. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Caraballero. Exteriores, Juan Carlos Yacosa, Javier Toledo y Javier Vergara. Deportes, Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires, Mariano Martín. Servicios Internacionales, CNN y Agencia France Press. Operador, Pedro Lacuesta. Coordinación, Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General, Ariel González.